Elecciones en Río Negro. Nosotros como Grupo de Reflexión Rural pensamos que en la medida en que denunciamos el acuerdo con los chinos del gobernador Saiz, hemos creado las condiciones como en buena medida para que una importante proporción del electorado apoye a otro candidato. En ese sentido, nosotros pretendemos demandar del nuevo gobierno que tenga el valor de comprender que muchos votos que fueron para él en realidad son consecuencia del escándalo de la negociación con los chinos, y que acepte renegociar ese contrato, revisarlo de una manera pública, no solamente a través del legislativo, sino abriendo un gran debate en la sociedad, sobre todo porque Río Negro es una provincia que importa comida para asegurar su seguridad alimentaria, y eso es un desafío en el sentido que el gobierno tendría que desarrollar una producción alimentaria que sea capaz de sostener a la propia población y no negociar en este caso con una potencia extranjera para exportar alimentos, comida o biocombustibles desde la agricultura. Esperamos entonces y lo desafiamos al candidato ganador a que tenga el valor de revisar estos acuerdos espurios. Las impresiones de Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural, que planteaba, bueno, ¿cuáles son los desafíos, las exigencias hacia el nuevo gobernador? El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, calificó esta mañana que este triunfo es histórico, es un triunfo obtenido por el candidato del kirchnerismo llamado Carlos Soria, que fue electo tras imponerse al postulante radical César Barbeito. Alcanzó más de una diferencia mayor a 14 puntos y eso en valores absolutos significa algo así como 165.000 votos, 45.000 más que el candidato radical. Recordemos, desde hace 28 años que esta provincia era gobernada por radicales, es decir, desde el regreso de la democracia. Igual, bueno, nos quedaremos tranquilos. Carlos Soria, para el que no tiene idea de quién es, ex jefe de la CIDE, pequeño dato nomás.